Ayer el Centro Democrático proclamó aquí en el municipio de Soacha a Andrés Jaramillo como candidato y además como ganador de la consulta, aunque él todavía no tiene el aval, pero dentro del proceso que adelantó el Centro Democrático en Soacha, se supone que por derecho propio al ganar la consulta debe tener el aval del partido. Ayer se hizo una reunión, Día de la Madre, Carlos, y estábamos hablando aquí extra micrófono con el candidato Andrés Jaramillo del Centro Democrático, y yo le decía, hombre, pero antes la gente le fue porque escogieron el Día de la Madre, porque todo el mundo quería estar ayer con su ser querido, estar en familia, y yo no entiendo cómo salió gente a proclamar a Andrés Jaramillo como candidato único del Centro Democrático a la alcaldía del municipio de Soacha. Pues que él nos cuente, que sea él el que nos diga cómo le fue y cómo está el proceso, además, y qué tanto ha afectado tanto chisme que hay por ahí en la calle. Hola, candidato Andrés, buenos días, ¿cómo está? Bueno, Ariel, muy buenos días Carlos, a la mesa de este gran equipo informativo de día a día para el municipio de Soacha. Muy contentos y muy felices por todo este procedimiento que hemos venido desarrollando con mucha honestidad, con mucha transparencia y siguiendo paso a paso y uno a uno de los puntos de los estatutos del Partido Centro Democrático. Venga, Andrés, antes de continuar con usted, déjeme que aquí tenemos un oyente en la línea que marcó antes de la entrevista y como siempre, nuestros oyentes tienen aquí un espacio privilegiado. Oyentes en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Nuestro oyente Alfredo Zapata, tenga usted muy buenos días. Aquí lo estamos escuchando por Primero Público Radio. Don Carlos, don Ariel y un saludo muy respetuoso para Andrés Jaramillo. Muy buenos días. Buenos días, don Alfredito, cuéntenos. Pues, don Carlos, tengo dos comentarios que hacer. Nosotros reiteradamente hemos venido insistiendo por diferentes medios de comunicación la importancia que está cobrando la vida indumil. Sabemos Sí. que antier en la noche un accidente grande. En esta vía las imprudencias son totales de todos. No se está haciendo un control de alcoholemia, no hay retenes, no hay absolutamente nada. En materia de movilidad somos, discúlpenos los que nos escuchan, pero esto es un pueblo a la deriva. Y Soacha ya, todavía la estamos mirando como un municipio, y Soacha es una ciudad que está creciendo todos los días. Primero. Segundo, don Carlos, para futuro, los señores mandatarios, sería muy importante que esta carrera séptima no tenga que pasar lo que está sucediendo. Por lo menos el día domingo, por lo menos el día domingo es la sugerencia respetuosa. Hay que peatonalizarla porque es que el domingo ya es imposible transitar sobre la carrera séptima. Ayer tuvimos la oportunidad de estar por la importancia del Día de la Madre, pero es que todos los domingos está sucediendo exactamente lo mismo. Sí, don Alfredo. Listo, le agradezco mucho la oportunidad. Le reitero el saludo a mi amigo Andrés Jaramillo y muy buenos días para toda la amable audiencia de los 1370M. Gracias, don Alfredo. Un fuerte abrazo. 8 de la mañana, 10 minutos. Bueno, Andrés Jaramillo. Bueno, dos propuestas. Oiga, Ariel, es que el tema de la vía Indumil, él, que es conductor, nos ha venido diciendo muchas veces el problema que hay en esta vía. Ahora van 6 muertos, ¿no? Sí, ahora lo que hay que mirar también es que es una vía demasiado angosta. Recuerde que ahí tan pronto usted pasa el Silo, es una vía que controla el departamento, no el municipio, y en más de una ocasión se le ha propuesto que se haga una doble calzada o por lo menos un carril más, porque es que la cantidad de vehículos ya no cabe y no faltan los imprudentes. Pero bueno, oiga, mire, Andrés, ahí lo estaban saludando, ¿no? Y ahí le estaban haciendo algunas recomendaciones también para los mandatarios. Sí, bueno, un saludo muy especial a Alfredo Zapata, un líder del transporte urbano del municipio de Soacha, que verdaderamente ha generado una serie de propuestas. Las veces que hemos tenido la oportunidad, pues, de compartir con él, ha sido muy edificante porque siempre le deja a uno unas muy buenas reflexiones para iniciar un buen camino y una muy buena propuesta para el tema de movilidad en Soacha. Sí, señor. Bueno, Andrés, vamos al tema suyo. Ya fue proclamado. ¿Qué es una proclamación? Bueno, es como una ratificación donde de acuerdo a los estatutos del Partido Centro Democrático, en cabeza del doctor Freddy Alexander González, lleva a cabo como una convención, es una convención municipal, donde se ratifica la candidatura a la alcaldía de Soacha, se ratifica la lista al Consejo Municipal y se ratifica la lista a ediles del municipio de Soacha, lo cual se desarrolló el día de ayer en el Salón Comunal Lincoln, donde fue en las horas de la mañana, cerca de 78 personas nos acompañaron como militantes del partido, muchos de ellos también del grupo del doctor Jesús Ochoa, otros que venían trabajando del grupo del doctor Freddy Alexander y otros que venían trabajando en cabeza mía, para así lograr una gran unidad en el Partido Centro Democrático y salir a conquistar el próximo 25 de octubre la alcaldía del municipio de Soacha. ¿Eso significa que ustedes ayer ya dieron a conocer la lista de consejo y a juntas administradoras locales? Así es, Ariel. Ayer se ratificó también la mesa directiva del municipio de Soacha. Se ratificaron también los 4 delegados del municipio de Soacha que irán a la convención departamental a elegir la lista a la asamblea del departamento de Cundinamarca y, por supuesto, decirle a la comunidad de Soacha que dentro de la lista a la asamblea tendremos nuestro candidato por el municipio de Soacha. Oiga, Carlos, usted de pronto tiene mejor memoria. Venga, pero cuando... espere, Ariel, espere. Candidato a la asamblea del municipio de Soacha, ¿quién es ese? Bueno, es el doctor Fran González. Él ha venido desarrollando una serie de actividades en lo que es la provincia de Soacha, Cibaté. Es una persona que ha venido trabajando en el municipio de Soacha hace muchos años en todo lo que es el tema de lo social, pero es un perfil muy bueno que sé que es importante que el municipio de Soacha lo sepa, de que hay una nueva generación en la política y él vive en Soacha transcendiendo. Él vive en el municipio de Cibaté. Fran González, ¿no? Provincia Soacha Cibaté. Sí, digamos, es la provincia. Digamos que es de la provincia, sí. No, Fran González me suena, pero no lo identifico. Me suena bien. El González mucho por aquel Ariel. No. Bueno, muchas gracias. No es su familiar Ariel, ¿no? No, para nada. Ah, bueno. Oiga, mire, Carlos. Bueno, ahí está claro entonces que ya ellos definieron candidato a la asamblea. Fran González, pues qué bueno que sea además de la provincia Soacha. Recordemos que Cibaté, Carlos, también forma parte de nuestra provincia de Soacha. Claro, es la provincia. Sí. Mire, lo que no, la pregunta que iba a hacer es con relación a la lista de consejo, Andrés, si ya está definido los 19. También hay un tiempo después para modificar, ¿cierto? Esa no es la lista, digamos, así ya es. final. Así es. Yo pienso que, de acuerdo al estudio que ha hecho el directorio municipal, el doctor Freddy Alexander, el protocolo de calificaciones que se hizo la semana pasada en el Centro Comercial Unisur Oficina 202, allí con un delegado del directorio departamental de Cundinamarca, del Centro Democrático, allí hicieron el protocolo de calificaciones, fueron 24 concejales, candidatos, precandidatos que se presentaron y obviamente de allí se escogieron 19, de los cuales estos 19 ya serán ratificados en las próximas horas en el Partido Centro Democrático para ya iniciar todo el proceso de lista al Consejo abierta, porque pues fue una petición que hice como candidato a la alcaldía de que la lista fuese abierta para poderle dar oportunidad al grupo del doctor Jesús Ochoa y poderle dar oportunidad al grupo que viene trabajando con nosotros, la misma oportunidad que me dio el Partido Centro Democrático para ser elegido por voto en consulta interna, no abierta, sino consulta interna. Esa misma oportunidad la tengan los candidatos al consejo y los candidatos a edil. Oiga, Carlos, esta no había sido como una de las diferencias también que se había tenido en el Centro Democrático porque sí. Se quería imponer una lista cerrada. Yo sé que usted también había solicitado al partido que fuera abierta y finalmente se aceptó entonces. Lista abierta, por lo menos al Consejo en el Centro Democrático en Soacha. La lista al Consejo y a ediles del Partido Centro Democrático será abierta. Oiga, qué bueno. Y yo me acuerdo ahorita de Pedro Guzmán. ¿Y va a volver o no? ¿No se apresuraría el hombre o qué? Sí, el primer candidato que llamé fue a don Pedro Guzmán, un gran líder de la comunidad. Obviamente, ¿él quedó ahí en la lista? Él, por sus razones, él renunció. Se le dijo a nuestro amigo Pedro que le reversábamos la renuncia, que trabajara con nosotros. Obviamente, él tuvo una reunión con su equipo de trabajo y, pues, de todos modos, nosotros con el Centro Democrático y el doctor Freddy le cumplimos a él donde queríamos que él, si la lista fuese cerrada, él quedara en el tercer puesto, pero la lista la logramos abrir, donde obviamente lo llamamos a él, le pedimos que se vinculara con nosotros y él con su equipo de trabajo tomaron la decisión de no continuar con el proceso al Consejo por el Partido Centro Democrático, y obviamente le deseamos un gran éxito y si tiene la oportunidad de poder ser candidato, que sé que puede llegar a ser sería una gran propuesta para el municipio de Soacha. Adrián, nos llamó un oyente y dejó esta pregunta interna. Pregúntele a Andrés Jaramillo que si ya tiene el aval por escrito del Centro Democrático. Bueno, esta pregunta es importante responderla. Hoy del Centro Democrático puedo decir que no hay ningún candidato en el país con el aval. Estamos dándole cumplimiento a los estatutos. Este es un proceso también de tiempos. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es, se ha ganado una consulta. Eso da pie a que obviamente yo sea el candidato oficial. Ayer se ratificó mi candidatura oficial por el Centro Democrático, como la de los ediles y la de los concejales. Y el aval será entregado en el mes de junio, que es el próximo mes, para así iniciar el proceso de nuestra inscripción en la registraduría del municipio de Soacha con nuestra gran propuesta y plan de gobierno que hemos venido desarrollando con la comunidad. Oiga, Carlos, yo no entiendo, bueno, de cierto modo sí, porque conocemos Soacha, pero es que donde se hacen consultas nunca hay tanto problema, tanta duda y tanta cosa. El que gana la consulta la gana y punto. ¿Cuál es el problema? Pero aquí es esa duda, es esa cizaña. Yo no sé la verdad de dónde viene y no quiero defender a Andrés Jaramillo, pero es que entonces ¿para qué se hizo una consulta? Pregunto yo, ¿para qué? ¿Para qué se desgaste? Pues si es que hay duda frente a la Bueno, la única situación que le pusiera en riesgo a usted, Andrés, según yo he entendido, puede ser de que esté inhabilitado realmente, como también en otra parte lo han venido diciendo. Sí. Yo pienso que esas son cosas importantes que hay que salir. Yo lo veía venir después de ganar la consulta. Cuando uno toma la decisión de iniciar una carrera política, uno tiene que estar preparado para cualquier mal comentario. Yo pienso que es importante que las personas que estén hablando de esto lo investiguen y lleguen a fondo. Así me podrán ayudar para darle más tranquilidad y generar un poquito más o sumarle más a la transparencia y a la honestidad con la que hemos venido trabajando en nuestro liderazgo en la política. Obviamente, nosotros renunciamos al Consejo en los tiempos que son. La norma dice que debe ser un año antes a la inscripción de la candidatura, más no a la elección. Esas inscripciones inician este 25 de junio. Yo renuncié el 23, entre el 23 y 24 de junio del año pasado, dándome un año antes a la consulta. Perdón, un año antes a la inscripción de candidaturas y la consulta, que fue el 19 de abril. Hay que dejar claro y que quede muy claro en todas las personas del municipio de Soacha que están generando este comentario, decirles que la consulta fue interna y que los únicos que votaron fueron los militantes. No fue una consulta popular abierta como la del Polo o como la de otros partidos que han venido haciendo sus consultas en el municipio de Soacha, sino que la consulta fue interna en el municipio de Soacha. También hay que aclarar que de todos los militantes, de los 16.010 militantes que se eligieron, solamente se reconocieron 6.000 personas para votar en el municipio de Soacha, y esas personas fueron las que tomaron la decisión de elegirme a mí con el 74% el pasado 19 de abril. De esas 6.000 vinieron votando algo más de 2.000. 2.400 personas. Oiga, mire, Andrés, acláreme un tema. Esa fecha del 25 de julio. Junio. De junio. ¿Qué fecha es? ¿Es la fecha de qué? ¿De inscripción oficial? De inscripción oficial de acuerdo al cronograma. El cronograma del partido. De la registraduría. O sea, es para todos los partidos. Sí, lo que pasa es que, así es, la renuncia de las personas que desearan aspirar a un cargo popular por otro partido. Yo, por ejemplo, estaba en el partido de la U. A mí me regulaba la ley de la doble militancia, que es la 1475, que decía que yo, siendo de un partido, si quiero ser candidato de otro partido, debo de renunciar un año antes a la inscripción de las candidaturas. Inscripción, okay. Sí, no sí, a sí. Las elecciones. No, y la inscripción es el 25. Y las inscripciones inician el 25. Okay. Sí, el 25 hasta el 25. Y usted renunció un año y un día antes. El 24. Un año y un día antes, así es. Ok, perfecto. Además que lo que hace la norma es sobre las inscripciones oficiales, una de los partidos. Se volverían locos. Sí, sí, sí. Porque sí, cada sí. Partido tiene su norma de inicio. No, pero inicio, eso es bueno aclararlo, Carlos, porque es que, mire, incluso a mí me han preguntado eso. La gente tiene bastantes dudas y me decían, pero ¿cómo es el tema? 25 de junio, no, aquí no lo aclara. Digamos que está dentro del cronograma electoral para los partidos a partir del 25 de junio inscribir sus candidatos. En la registraduría. Ok, así perfecto. Es. En cualquier registraduría del país. Sí, señor. Sí. Señores, tenemos oyentes que marcan aquí a Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Muy buen día, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo, le habla John Páez. Don John Páez, lo escuchamos. A ver, primero que todo, un cordial saludo para el señor Andrés Jaramillo. Doctor Andrés, ¿usted le puede contar a la comunidad por qué se han presentado tantos inconvenientes con su candidatura en el Centro Democrático y que si todo lo que se dice, todas las cosas que se hablan, que usted era directivo de la U, que está inhabilitado, que se va a pronunciar el Comité Ético del Centro Democrático, es verdad o es mentira? ¿Usted ya tiene el aval para la alcaldía del municipio de Soacha por escrito? Primera pregunta. Segundo, con respecto a lo de la lista del consejo, ¿usted podría dar los nombres, por favor? Muchas gracias y que tenga buen día. Bueno, ahí está. Bueno, fueron varias, eso fue metralleta de preguntas. La primera, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto lío con esa candidatura suya y ese ruido que ha venido existiendo, inclusive desde antes de la consulta? Bueno, sí, para nadie es un secreto, pues el proceso que hemos venido haciendo en el municipio de Soacha es un proceso que ha sido de comunidades, de gente, de base, un proceso que ha venido creciendo. Efectivamente, pues hoy tenemos un gran acercamiento con la gente y las personas han visto bien nuestra gran propuesta a la alcaldía del municipio de Soacha con nuestra plataforma Soacha Responsabilidad de Todos. Y obviamente el Centro Democrático es un partido que tiene fuerza, una gran fuerza en el municipio de Soacha y tiene grandes probabilidades de poder ocupar la primer cabeza municipal en Soacha. Obviamente existe lo que se llama como la oposición y yo pienso que es un mensaje, es una manera de lograr que una campaña mengüe, pero antes al contrario, esto lo que ha hecho es que mi campaña se fortalezca más, ha hecho que mi campaña crezca mucho más en ética, en valores, pero también que poderle mostrar a la luz a la opinión pública nuestra transparencia y lo que hemos venido haciendo en nuestra candidatura a la alcaldía del municipio de Soacha. Esos rumores son rumores que se veían venir, como lo había dicho, es una renuncia que se hizo a los tiempos. Obviamente hay muchas personas que ven con grandes posibilidades y con una gran fuerza nuestra candidatura, entonces yo pienso que es una manera de hacer que una campaña se debilite, pero antes obviamente pues al contrario, lo que ha hecho es que nuestra campaña cada vez más sea más fuerte y se amarre más y pueda tener más posibilidades de ocupar el primer puesto en el municipio de Soacha. Bueno, la otra pregunta que nos hacía, esa ya la había respondido, pero ratifiquémosla. Él dice que si ya tiene el aval por escrito, usted ya había dicho que no, que en junio. Sí, así es, el partido entrega los avales en junio, obviamente pues en junio quiero también, ojalá tener la oportunidad de venir a este medio de comunicación como uno de, como el primer medio de comunicación donde siempre hemos tenido la oportunidad de poder informar toda la situación política del Centro Democrático. La lista al Consejo, de lo que pregunta el líder John Páez, con un saludo muy cordial y especial para él, decirle a John que pues eso sí le compete ya como al director del municipio, el doctor Freddy Alexander González. Yo pienso que es importante porque pues les recuerdo que hay 24 personas, van a salir de allí solamente 19, y esos nombres sí los dará el doctor Freddy Alexander González en su momento. Pero también decirles a todos y aprovechar a todos aquellos que quieren ser ediles del municipio de Soacha, que quieren ser parte de un nuevo comienzo para nuestra ciudad, que están abiertas las inscripciones a ediles. Nos hace falta al Centro Democrático recoger ediles de varios lugares de las comunas, así que es importante todos aquellos que quieran ser parte del nuevo comienzo para Soacha, invitarles al Centro Comercial Unisur, oficina 202, y allí puede llevar su hoja de vida y le estaremos haciendo un respectivo estudio y una respectiva entrevista. Carlos, la lista ya oficial, cuando nos la pase el director del centro aquí en Soacha, pues la vamos a publicar en Periodismo Público, porque claro, la gente está un poquito a la expectativa, interesada, inquieta en conocer nombres, ¿no? Sí, hay algo que está pasando con nuestra lista y es que hay muchas mujeres. Hoy en día, muchas esquemas de la mitad o alguito. Hay algo, Ariel y Carlos, que está pasando hoy. Hay una ley, dice que es la cuota género, que es el 30%. Usted le toca colocarla para hombres. Yo creo que va a tocar ponerla para hombres en las próximas elecciones. Sí, porque están más interesadas las mujeres que los hombres, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta, el 19 de abril pasado las filas eran 80% mujeres y 20% votando, hombres. Decidiendo. Mire que en la conferencia a propósito del fin de semana, Carlos, de la Dirección de Participación Comunitaria, se hablaba de eso. Pues es que hay mayoría mujeres, pero falta todavía un poquito como de conciencia de la misma mujer en ese tema, ¿no? Como que no creen ella misma en el liderazgo de las mismas mujeres. Sí, es lo que hemos encontrado en el municipio y hemos logrado motivarlas. Quiero aprovechar porque es importante que la mujer sea parte de la opinión pública y de los procesos electorales, ya que ellas tienen una capacidad de administración muy importante. Yo vivo todos los días reconociéndole eso a mi señora esposa, a quien le envío un saludo muy especial y también... Y quien debe estar muy aburrida por estos días, porque usted está dedicado a todos los temas. No, al contrario, Carlos, mire, al contrario, esa mujer está metida en el proceso político. Porque le gusta, Carlos, o si no le estaría haciendo el reclamo. No, y es mejor dicho, es una persona que me ha generado una gran fuerza, siempre lo he dicho. Recuerdo cuando fui candidato al consejo, la primera entrevista que di aquí en Periodismo Público, que fue allí en el centro de Soacha, sí. Aunque estamos en el centro, pero fue en la casa que cerca, queda ahí abajo a la 12. Cerca al departamental, sí señor. Exacto, ahí yo decía que mi esposa es el 50%. Pues que las mujeres son el 50% de uno, hombre, eso sí hay que decirlo, y por algo existe hombre y mujer. Bueno, y en honor a ella, permítame, quiero desearle en honor a mi esposa y a mi señora madre, decirle a todas las madres del municipio que Dios las bendiga y que les cumpla todas las peticiones de su corazón. Este es el mes de la madre, no necesariamente ayer el día. La felicitación se puede hacer hoy y mañana durante todo el mes y ojalá todos los días. Pues ahí está entonces Andrés Jaramillo, ya proclamado candidato del Centro Democrático a la alcaldía del municipio de Soacha. Se presenta también las listas al consejo, las listas a juntas administradoras locales. Abierta todavía la posibilidad para algunos ediles en algunas comunas, me imagino. Ahí está la oficina en el Centro Comercial Unisur, segundo piso 202, oficina Soacha, responsabilidad de todos del Centro Democrático. Mira, ya me lo aprendí, Andrés. Bueno, y estaremos pendientes entonces finalmente. Aquí lo que me dicen es que el tema de Andrés Jaramillo era por ser directivo del partido. ¿Usted era directivo del partido? Sí, yo logré ser el presidente, el director del partido de la U. Obviamente cuando la misma ley le dice a uno que la manera en que uno renuncia. Entonces yo hice la renuncia de las tres maneras. Primero, de acuerdo a los estatutos del partido de la U en su época, renunciar a la corporación. Resolución que fue firmada por el presidente, la presidenta de la época, los vicepresidentes y el secretario. Segundo, al partido de la U, por director del partido y por la... Y renunció a tiempo de la U también. Y por la doble, claro, porque todo fue una renuncia completa. Ok, perfecto. Y por la militancia que obviamente... al renunciar al... Porque las curules no son de los concejales, las curules son de los partidos. Sí, claro. ¿Y la tercera es cuál? Y la tercera es la militancia, donde uno renuncia a ser parte del, del, usted renunció a tiempo la, a todos. Por a ese todo, lado, tranquilo, los totalmente. Los tres, obviamente. Y ¿los se tres hicieron, fue el 24 todo, o el junio? Todo, es, todo okay. La misma renuncia se dieron. El mismo día fueron las tres. Ahí ya se aclaran las dudas para los amigos que tanto han venido dudando. Pero en torno... igual puedes seguir con la duda, ¿no? Y la puedes seguir consultando y la norma y todo. Claro, las cosas. Pues eso sí sería muy bueno. Mire, yo sí quiero abrirle los espacios a todas las personas para que se dirijan al Centro Democrático, hagan derechos de petición y puedan consultarlo. Allí está todo. Para aclarar el tema. Para que ¿no? lo aclaren, sí, porque sí. Yo pienso que todos esos documentos son públicos o pueden acercarse al Consejo Municipal de Soacha y allí pueden solicitar la resolución por la cual fue expedida por la corporación, o pueden acercarse también aquí a mi oficina, Centro Comercial Unisur, oficina 202, y allí podré compulsarles copias y con toda libertad y con toda transparencia lo podemos hacer, porque cuando uno hace las cosas bien, uno está tranquilo. 8:32 a.m, ahí entonces escuchaban ustedes al candidato ya oficial a la alcaldía del municipio de Soacha, bueno, por el partido. Falta el aval escrito, ¿no? Democrático. Falta sí, el aval escrito. Tan pronto tenga el aval. No, vendré porque es el primer medio de comunicación. Tan pronto tenga ese aval usted en la mano, me hace el favor y queda comprometido aquí a los estudios de Periodismo Público Radio. Así es. Andrés, muchas gracias. Un feliz día.